quieren fuera. Reales con nosotros, no sabes nada. Thugs exóticos, what, what, mira mi cara. Transas en la cabina y busca, no el guaso. Under the radar, no quieren fuera. Reales con nosotros, no sabes nada. Thugs exóticos, what, what, mira mi cara. Transas en la cabina y busca, no el guaso. Ellos no quieren en la sombra, pero toca. Guardo rupíes en la boca, checa la historia. Diablos, con mi conecta dando cabos en los lavabos. Info en el sobre, lleva mi nombre. Sigue mi 4x4, teléfono pinchado, hablando en claro. Desaparezco entre el pao, ello mi negro. Bajo el suelo, satélite no busca. Les asusta la info que yo muevo. Son lagartos y serpientes, visten como nosotros. Con polo y Rolex de oro, saben los códigos, pero en sus ojos veo todo. Nadie brilla como yo, bro, estoy solo. Pesadilla con dos en mi cráneo. Encefalograma plano. Lo veo por mi barrio reptando. Sé que le faltan datos. Yo en el banco, en el flanco. Contacto, agente Falco. Mirando tras las persianas del salón. Me están buscando. Telequinesis con mi hombre. Tato claro. Siento el microchip dentro del brazo. Volar mi mente en pedazos. Como a Malco. Quieren callar mi boca. No es manía persecutoria. Ni estoy esquizo, ni tengo fobia. No estoy a salvo, vuelo a Cracovia. Maletines en el aeropuerto. Me quieren muerto, es cierto. Es el gobierno, la mierda que hay detrás. Ni la sé yo, CIA y KGB. Yes, yes, yo. Quieren mi seso, mi alma. Hacen creer que estoy enfermo, porque no duermo. ¿Qué están haciendo? Desde radar no quieren fuera. Reales con nosotros, no sabes nada. Thugs exóticos, what, what, mira mi cara. Transas en la cabina, él busca, no en WhatsApp. Desde radar no quieren fuera. Reales con nosotros, no sabes nada. Thugs exóticos, what, what, mira mi cara. Transas en la cabina, él busca, no en WhatsApp. En lo que bebo, en la comida, me dejan ciego. Escribo a fuego, por si me voy antes de tiempo. Lo grabo desde el templo, yo lo cuento, porque puedo. Construyo hipocampos en tu estéreo. Traspaso Stargates, estuve allí antes, ellos lo saben. Me quieren muerto, no quieren que las cosas cambien. Primo, abre los ojos, están los libros. Dios lo ha dicho por los siglos de los siglos. Psicotrópicos modifican ADNs y átomos. Manejan a científicos, descifro salmos. Falsas profecías, Pentecostés 1, 2, 4. Derraman sangre por el Espíritu Santo. Vice ni Viru, humanos mezclados con aliens y animales. Difunde el mensaje o imposible que te salves. Va por Stephen Hawking en el walkie. Señales, roban los minerales. Mira en las pinturas esas naves espaciales. Pirámides, falsos dioses. Ya tú sabes, ponen armas y drogas en las calles. Pa' que te mates, pa' que te calles. Mi gente haciendo disparates. Corre la voz, mi hermano, no le pares, no cambies. Islam estaba antes, ponte los guantes. Lucha por los niños, son diamantes. Allah es grande y está en todas partes. Piensa en lo que haces, afectará a tus hijos y los míos. No serán esclavos de reptilianos ni grises altos. El planeta es mío. Yo, yo, escucho ruido. Vienen por mí, bro. Difúndelo y cambia el destino. O estás perdido. Under the radar no quieren fuera. Reales con nosotros, no sabes nada. Thugs exóticos, what, what, mira mi cara. Transas en la cabina, él busca,